Nos es grato saludar a los amables oyentes. Gracias por su atención. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría encontrarnos aquí nuevamente en este punto del dial. Bueno, queremos decirle que no estamos agotando los temas, quizás los estamos llevando para que usted los investigue un poquito más. No es tan fácil, Un pero punto de partida un punto de solamente. partida. Pero Nehemías está atacando la problemática y él toma algunas decisiones que son, Tratamiento de shock. para nosotros a lo mejor podría ser un poquito complicado hacerlos hoy día. Ha cambiado mucho la cultura, las relaciones. Hoy tenemos muchos países que están mezclados y se están mezclando con otras culturas, con otras naciones. Mucha inmigración. Claro, acá lo que trataba de hacer que este pueblo fuera puro, limpio, porque tenía que ser el ejemplo a las demás naciones. Como decíamos, esta enseñanza tenía que estar íntimamente relacionado con lo que era la palabra de Dios. Claro, Nehemías quería asegurarse de que el pueblo entendiera la gravedad de las decisiones que habían tomado y los resultados que vendrían como consecuencia de esas decisiones. Exactamente. Fíjese que Nehemías capítulo 3 es bien decidor en este sentido, pero el versículo 26 dice algo que me ha dejado pensando, porque él tiene un argumento muy válido. No es teórico. Dice, mire, ¿no pecó por eso Salomón, rey de Israel? ¿Sobre qué pecó Salomón? Es Mire, como un símbolo de del deber no ser. como si era un hombre tan inteligente, ¿no es cierto?, tan sabio. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, incluso lo dice él, que era amado de su Dios. Fíjese las características que está colocando Nehemías. Lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar quienes, las mujeres extranjeras. Claro, y entonces no es raro la indignación porque él estaba viendo proyectivamente lo que vendría, la idolatría, dado que los niños no iban a saber de la historia de Israel ni de elementos básicos de la religión de Israel. Y entonces aquí surge lo que podríamos llamar, para defender de alguna medida, una apología de Nehemías, una santa indignación. No sé si habrá indignación santa, pero hay un texto allí en Efesios 4:26 que dice: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol Sobre sobre vuestro vuestro enojo, enojo. exactamente. Airaos, Ahora, pero no pequéis. fíjese que para nosotros nos cuesta un poquito entender porque incluso dice que Nehemías se enojó tanto que habló palabras. No creo que haya hecho palabras groseras. Improperios, no creo. Dentro del contexto, él se enojó con lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque en el 27 él dice lo siguiente después de hablar de este Salomón, ¿no es cierto? Yo creo que ellos se sabían perfectamente la historia de Salomón. Era ¿Cómo parte de su terminó? historia patria. ¿Cómo terminó al final un gobierno tan poderoso, tan inteligente, tan sabio, tan grandioso y de tantos recursos materiales? ¿Cómo terminó? Incluso después de su hijo, ¿cómo se divide el pueblo? Pero mire, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras, o sea, sabiendo lo que le pasó a este hombre. ¿Nosotros Claro. vamos a entrar en esta misma relación? La conducta pecaminosa en el contexto del matrimonio mixto era el ejemplo negativo por antonomasia en el caso de Salomón. Cuando uno dice que Salomón tenía tantas mujeres, al parecer era parte de la cultura que mientras más mujeres tenían, más poder económico tenían Claro, ¿no? los Y ellos reyes. entraban en alianzas matrimoniales con algunos vecinos, con algunos potenciales enemigos, ya no pasaban a ser enemigos. Estaban relacionados familiarmente, así que Claro. no eran enemigos. Ahora lo que pasa acá es que Nehemías le está diciendo ustedes tienen que separarse, decididamente. Separarse. Suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte. Aprender, ¿no es cierto?, de los matrimonios paganos es terrible hacer esto. Nehemías tuvo razón al reprender la nación. Ahora, Dios dice que uno debería buscar, pero esto lo tiene que buscar cuando va a elegir la esposa, ¿no? Después entró en un problema. Lo vamos a ver acá más adelante. Pero la reprensión de Nehemías dice, no pueden hacer esto. Yo estoy pensando qué pasó con esos matrimonios, con esos hijos. La costumbre era que volvieran las mujeres a sus padres. Pero lamentablemente la historia nos dice que ellos incluso pasó el tiempo y a lo mejor volvieron otra vez a tomar mujeres o volvieron a traer las que habían dejado. Es como se decía el otro día, o decíamos el otro día, que es como este péndulo que va hacia la derecha, hacia la izquierda, pero Sube nunca y baja sube y también. baja. Ahora, el mandato de no contraer matrimonios mixtos no se refería a la nacionalidad, sino a la idolatría, que era un peligro permanente. Y este era un principio que había que proteger. Entonces, cuando estamos diciendo de separar, separarse, no se trata de que Nehemías quiere establecer una limpieza étnica, o una limpieza lingüística, o una limpieza cultural, o un acto chauvinista. Había principios en juego. La permanencia de valores, principios, costumbres, visión de mundo e identidad como nación estaba en peligro. Y eso es lo que Nehemías ve que está de trasfondo. Y eso es lo que trataba de cautelar. Allí en el Génesis 6 hay una experiencia que ellos conocen, porque recuerda usted, ellos han leído el Génesis, lo han leído. Se entiende que también algo de Job sabían, porque Job es uno de los libros El primero, primarios que aparentemente. llegan Moisés cuando los va a sacar de Egipto a ellos. Pero dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, aquí está, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Razón para pensar de por qué vivimos tan poco. Claro, por una parte y por otra parte, la palabra de Dios siempre divide a la humanidad en dos categorías: trigo o tamo, ovejas, cabritos, hijos de Dios, hijos de los hombres. Y allí está esa situación. Los hijos de Dios Los hijos de los empezaron a hombres. buscar las hijas de los hombres para casarse. ¿Recuerda usted que hubo una separación muy notable con el famoso la Torre de Babel, digámoslo así, para que nos ubiquemos mejor? En que algunos fueron tomando algunas posiciones bien extrañas, totalmente ajenas a lo que Dios había indicado. Incluso la primera adoración, digamos, ¿se acuerda que Dios había pedido que ellos se acercaran ofreciendo un cordero, que era un símbolo del cordero que iba a quitar el pecado del mundo? El símbolo reiterado en la palabra de Eso fue Dios. todo el. Pero ¿a quién apareció aquí, no es cierto? Un personaje que dice: no, yo voy a llevar mis frutos. Eran los mejores, pero no era lo que Dios Había indicado, había claro. indicado. Ahí ya se ve una insinuación a la desobediencia, y efectivamente se separaron, y en la desobediencia, ¿no es cierto?, tomaron realmente malos caminos. Y aquí aparecen ahora que se mezclan estas dos cosas. O sea, la raza que tenía que ir, ser ejemplo y mostrar a un Jehová bondadoso, amoroso, empiezan a reemplazarlo por ídolos que realmente hicieron estragos en la nación judía. Bueno, les agradecemos su atención. Vamos a regresar mañana con un nuevo comentario. Que el Señor los bendiga. Bendiciones para todos.